Que te aburra. esta huella. Y si la muerte canta un acorde, y si la muerte canta un acorde, noche me voy a ir despacito en la noche, me voy a ir despacito en la noche.